animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros. Para encontrarse con los deseos, conjuros para la memoria, para recordar las pieles, los olores, los sabores de las que nos habitaron en otros tiempos. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para concretar los sueños, para encontrar caminos y encontrarnos, para juntar nuestras voces y nuestras acciones. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para atraer la buena fortuna y alejar los malos sueños, para sanar las heridas. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados, para liberarse de las opresiones. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, con sus historias, sus deseos, sus dolores y sus broncas, sus alegrías y sus sueños. Ronda de conjuros como mil flores. Como mil flores. Ronda de palabras que trae el viento del sur. Del sur. Ronda de sonidos que cruzan desiertos y mares. Cruzan desiertos y mares. Ronda. Primero vos. Después ella. Yo después. Hoy, conjuros para estar en el mundo. Del libro Como mil flores, de Maki Corbalán. Debiéramos hartarnos del juego, retirar el cuerpo de la ficción que maneja el hilo de humores, euforia, tersa agitación. En la seducción, solo en ella hay completud. Se elige un objetivo, se lo persigue a distancia. Si se lo obtiene, el juego termina. También si no. Y luego, cuando todo acaba, porque todo acaba, además se llora. O mejor no, jugar el juego en lo real que es otro juego, y así. Seguro, mujer, que digo todo esto porque no estás, porque por la puerta que salís entra la pena, y yo necesito juntar unas palabras como juego y sudores, y tratar de escandalizar para esconderme detrás del melindroso rictus en las bocas. O de verdad el amor es un juego, igual que la vida y la muerte, y mi padre está por allí, jugando huidizo. Y yo lo busco y no lo encuentro, justo como a vos, querida. Sentada sobre el confortable sillón azul, El cuerpo busca situar músculos y huesos en el concepto de descanso que ella rumia en su cabeza, ahora silenciosa. Por fuera entonces molicie, ojos fijos, parpadeo por inercia, aire por aire. Este solo movimiento de intercambio certifica por aquí un acto vital. Dentro, lo de todos. Preguntas, frustración, epifanías eventuales. El vidrio que atesora desde hace 2 décadas habrá perdido la sangre del borde. No le importa averiguarlo. La urbanidad la roe mejor que cualquier filo. No hay vergüenza, no hay vergüenza ni recato en los modales de la amante. Se sabe no correspondida y, sin embargo, arremete contra sutilísimos gestos de indiferencia, de rechazo aún. Sabe que está sola en el juego, pero juega igualmente. Sabe que no habrá piedad que mueva a la compasión de nadie, pero juega igualmente. Sabe que es el juego más grave, que le va la vida en él. Le da pudor pensar esto, pero juega igualmente. Después de todo, el corazón lo entregó ya tantas veces, moneda acuñada en deseo, gastada, perdido el sentido, lo arroja sin decencia, sin hesitación. Animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. Sigue la ronda. Ronda de poemas deseo. De poemas mirada. Rondas, rondas y más rondas. ¿Qué efecto maravilloso tiene sobre nosotras, las animadas, ponerle voz a estos fueguitos en palabras? Fueguitos, palabras, palabras como fuegos. Ahora seguís vos. No, te toca a vos. Desde arriba, podría parecer que la cama es demasiado grande para ella, aunque su cuerpo se acomoda al espacio, ocupándolo con alguna gracia. La espalda mira al techo y, bajo el cuerpo, desde niña la misma posición de sueño. Una mano protege el descanso de los senos, la otra, el desaliñado triángulo de la genitalidad. Desde niña la misma posición de sueño. Un caso de texto para cualquier psicólogo. Pero ella sabe, en la epifánica lucidez del sueño, que debe cubrirse. Y también que no bastará. Je me souviens de mon enfance, des fées, des ogres et des mages, tous ces rêves. Sobre la superficie desarreglada de la sábana, una sombra igualmente irregular, indócil, aliada de la luz y los objetos. La sombra de la curva. Dibujo de suaves colinas. Me fascina su existencia, antes que esas caderas impúdicas y crudas que son su pretencioso origen. Tiene más vida ese mapa de oscuros contornos que el corazón que bombea, apresurado, una sangre que ya no es suya. Des lettres qu'on ne poste pas, des paroles qui s'envolent, des amis. Il n'existe pas et des adresses fantômes. Passe le temps, passe le temps, passe le temps, passe le temps, passe le temps, passe le temps, passe le temps, passe le temps, passe le Cuando se habla de las mujeres, generalmente se olvidan sus significados principales. Cuando hablan las mujeres, el olvido enmudece. El olvido enmudece. Quisiera ver la nueva casa llenarse de colores, y que ella, esa mujer, la que jamás supo de soledad, de gente, se sintiera acompañada. Ahora sabe de esa soledad, pero no de aquella que supo pegársele de niña, con sombra, con juegos, con amargos vientos en las piernas. Se creía acompañada, pero era nada más la rojiza caricia del sol en la siesta de la chacra. Se creía acompañada. Da pena el solo pensarlo. Ahora anda por esos cuartos nuevos y pone cosas aquí y allá, como si esas cosas no fueran ella. Como si fuéramos algo más allá de los objetos. Ese sillón arañado de gatos, las ropas colgando desoladas en el aire del patio, el balde de plástico abandono. Esa mujer se le llena la cabeza de las voces del miedo. Por eso apela a los juegos con animales que le saltan y ensucian. Ríe fuerte, alto, piensa en comidas que hará, en llamar a la radio por quejas de todos, y hace y rehace la cama que ocupa sola. Mientras pela redondas papas sucias de tierra, piensa en cómo, de pronto, todo se volvió cercano, accesible, incluso la finitud. Más tarde, come a solas lo que a solas concibió. ¿Será así? Desde ahora todo hacia abajo, si abajo es resignación y vacío y muerte. Las luces de patios vecinos se han apagado. Ahora ellos, esposos, amantes, niños, duermen acunados, vigilados por el insomnio intermitente de quien teme. Toda quien es madre espera no estar sola un día. Esto no desmiente las noches en vela, la vida entregada, el aturullamiento de los sueños. Ahora las plantas son hijos. December 31. 1. Con la amorosa delicadeza de la tarde en retirar su rumor de juegos y disputas y dar paso a la noche, tus ojos van de mí hacia mí, con pasitos sordos de animal atemorizado. Van de mí, vienen de mí. Soy el centro de todo lo que miras, aunque lo que mires no sea yo. 2. Hay silencio y oscuridad en tu casa, en la cabeza callada. En el adusto gesto con que me amonestás, mi amor, no dejas madre para este desamparo. ¿Dónde dejaste la almohada de tu siesta si no en mí? Juego a que te olvido, pero pierdo. 3. Hay espera y oscuridad en tu cuerpo. Vas severa y diligente, dialogando con el dolor en todo idioma. واحد قسمنا البارح وين كنا واليوم وين رانا رانا يا حسرة البارح كان لي رفيق رفيق اليوم كي يتلقى بيا يبدل الطريق الطريق احنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك في حالك وانا خليني في حالي كل واحد وطريقه باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه قول عليا كيما حبي مش بالتالية دعاية زيد ونقص كيما حبي الناس يحبوا الحكاية كعلى بالي انا واش نسوى نسوى قول شكوني حبيت راسو غدوة غدوة تخليك في حالك وانا خليني في حالي كل واحد وطريقه باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه غادتني عمري كي جت من عنده من عنده المر اللي شربته كان مكاسس مكاسس واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك في حالك وانا خليني في حالي الواحد وطريقه باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه Cruzar a la calle, de súbito, sin mirar, los oídos atentos a sonidos mecánicos, ruidos distintivos acercándose apremiantes, y no se apurase el paso. ¿Sería ese el no obrar? Vamos dos, raudas por idéntica vereda, pero en sentido contrario, Quien puede ver la imagen completa, adivina, anticipa el instante de la sorpresa. Los ojos, de pronto levantándose hasta encontrar, en un mismo vértigo pregunta y mirada. ¿Un lado o el otro? Por un momento los ojos inocentes, húmedos, otra vez sin interpretación, como entonces. ¿Un lado o el otro? Regalos. 1. Te di una piedra, fantástica combinación de brisa, sol marino, arena y tiempo. Y creíste que te daba el corazón. 2. De apuro, con las ruedas de la bicicleta apenas detenidas, trajiste manzanas. Y seguiste, rauda, el camino que no has de cambiar. Pero, pequeña, las manzanas eran rojas, brillantes, abrían su corazón dulce al mordisco, al ansia, a la sed de mi urgencia. Je me souviens de mon enfance, des fées, des ogres et des mages, tous ces rêves et ces croyances, éphémères comme les nuages. Fermer la porte de l'innocence, se poser les vraies questions, se donner de nouvelles chances, regarder vers l'horizon, passe le temps. Cena íntima. Con la reluciente cocina como fondo, el agua y el fuego hacen lo suyo. El vegetal resiste lo que puede, pero temprano o tarde habrá de sucumbir a la pertinaz natural alianza. Tu boca lo espera, los dientes aprestan su filo unos contra otros en el marfil apagado. Mastican primero el vino negro, luego el pan de excusas. Al fin, la lengua untuosa, la rendida salida. Cosas de la madurez. Ahora la alegría es un río extraviado donde rocas que se esconde, letárgico, del ojo que mira, del ojo que juzga, incluso del ojo que podría expresar comprensión, simpatía. Todo ojo miente. Eso es lo que aprendí. Hoy nos prestó sus conjuros Maki Corbalán. La música de Sowat Massi. Las animadas somos Silvia Córdoba, Fabiana Tron y Mónica Palacio. Animadas por Conjuros es una producción especial para la red Nosotras en el Mundo. Hasta el próximo encuentro.